por Latinos FM. Bien, empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Clarín de Argentina, que destaca en su portada: ahora el gobierno se negó en la ONU a condenar al régimen de Ortega, en referencia al presidente de Nicaragua. Argentina tuvo 792 muertes, la cifra más alta registrada en la pandemia. Por su parte, el diario chileno El Mercurio titula: casos activos de COVID-19 caen en un 18% en Santiago de Chile y por primera vez desde abril se quiebra la tendencia al alza. En otros titulares, Bachelet denuncia un clima de terror en Nicaragua y exige la liberación de los líderes opositores detenidos, al igual que una nueva investigación se centra en sitios usados para el cautiverio de los secuestrados en Collipulli y la búsqueda de la víctima asesinada con respecto al caso de evidencia de prácticas del crimen organizado en la zona norte de Chile. El diario La Hora de Ecuador destaca en su portada: 3 de cada 10 no llegan a vacunarse. La falta de información, movilización reducida, ciudad de residencia distinta al recinto y preferencia por una vacuna específica están entre las causas. Por su parte, el diario El Comercio de Perú titula: un sismo de magnitud de 6 remeció Lima anoche con epicentro en Cañete, fue uno de los máximos temblores que ha vivido la capital peruana en lo que va de año. Entre otros titulares, reportan un colapso de viviendas y personal accidentadas tras el evento de magnitud 6 que tuvo lugar en Cañete, mientras que la ley para que privados y gobiernos regionales compren vacunas no se establece como una prioridad para el gobierno hasta finales de este año. Vamos ahora con el diario El Tiempo de Colombia, que destaca en su portada: segunda dosis de Pfizer se puede aplicar a las 12 semanas. El Ministerio de Salud asegura que hay investigaciones en que respaldan los beneficios de ese distanciamiento. En otros titulares, luces y sombras, el balance del año de Arturo Char. Estamos hablando del presidente del Senado, pertenece al partido político Cambio Radical de derecha. En otros titulares, dice el principal diario de los colombianos: una plataforma para ayudar a quienes quieren estudiar en la universidad. Hasta el miércoles 23 de junio, es decir, para hoy, se podrán pagar el predial con descuento. Bueno, entre otros titulares, y hay otro que llama la atención: las reflexiones de Ingrid Betancourt a horas de su cita con la Exfar. Sí. Son los titulares en que destaca hoy el diario El Tiempo de Colombia. Urgen a Ortega a liberar a opositores y a cambio proceso electoral. Bueno, estamos hablando de una de las noticias en que aparece prácticamente en toda la prensa latinoamericana. Efectivamente, la prensa de Nicaragua, el diario de todos los nicaragüenses, específicamente la fotografía portada, titula que ya son 20 los nicaragüenses que han sido detenidos por el régimen de Daniel Ortega en los últimos 25 días del año. Entre otros los titulares, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos aprobó un proyecto de la ley Renacer. El presidente del comité dijo con desesperación que Ortega planea mantenerse en el poder, pero le ha costado la legitimidad que tenía en todo el continente, y es por ello que esta nueva ley aprobada vigilará una nueva legislación que se dirigirá hacia el Senado de Nicaragua para poder ser considerada en el Pleno. Entre otros titulares, más de 800 nicaragüenses están interesados en comprar una casa, pero no cuentan con los medios para ello debido a la escasa situación que vive el país centroamericano. Escuchan a esta hora el Café Mañanero. Estamos con los titulares de los principales periódicos de América Latina. Y vamos precisamente a esta hora a dar cuenta de la prensa boliviana. El diario La Razón destaca en su portada: la vacunación se amplía a personas de 30 a 39 años. Salud justifica la medida ante la llegada de más dosis. Ayer llegaron al país 500.000 inoculantes y otros insumos. Por su parte, el portal de El Nacional de Venezuela titula: La oposición denuncia que Venezuela ha perdido, al menos en las últimas dos décadas, un total de 35 mil millones de dólares en cuanto a infraestructura inconclusa por parte del chavismo. Entre otros de los titulares, con 20 muertes ya se suma el número a 670 profesionales de salud que han fallecido a causa de COVID-19. Esto lo destacó la organización no gubernamental Médicos Unidos por Venezuela, que informó que el día de ayer martes ya son 670 víctimas de profesionales de la salud quienes han fallecido debido a la pandemia en Venezuela. Entre otros titulares, Tarek El Aissami asegura que para finales de julio las colas por gasolina en Venezuela serán solo un mito. El diario El Caribe de la República Dominicana titula: Andrés Astacio dice que solo 2,2 millones de hogares pagan la energía. Vicepresidente ejecutivo de la EDE afirma que 30 mil clientes aún deben ponerse al día y 400 mil no figuran en base de datos. Bueno, son los titulares de los principales periódicos de América Latina. Finalizamos este repaso de la prensa general con la prensa mexicana. El Universal de México, que titula: Diputados olvidan la austeridad y derrochan 200 mil. Bueno, vamos inmediatamente también a dar cuenta de los titulares de la prensa deportiva. Está por aquí ya Yelfrani Riera. Hoy juega la selección española de fútbol. Tenemos Eurocopa, tenemos Copa América también. Pero antes de darle paso a Yelfrani, debo decir que encontraba aquí en el diario El Tiempo de Colombia una noticia que me llama la atención sobre el Real Madrid y sobre, en particular, James Rodríguez. Dice el diario El Tiempo que la prensa española no quiere que James Rodríguez regrese al Real Madrid. Yelfrani Riera, buenos días. Buenos días, Jorge, y buenos días, Carlito, y también buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero. Hoy la prensa deportiva titula, el diario Marca: España afronta ante Eslovaquia su primera final en esta Eurocopa. Confiamos en vosotros. La victoria nos clasifica primeros o segundos, dependiendo de lo que haga Suecia ante Polonia. El empate nos obliga a rezar para que no ganen los cuartos y con una derrota se acabó. Por otro lado, el diario AS titula, va por Seve. John Ram conquista el US Open con el que soñó Ballesteros y se lo dedica. Vuelve a ser el número uno y se convierte en el cuarto español que gana un major. Por último, el Mundo Deportivo titula, a vida o muerte, La Roja estará en octavo si gana, si empata, depende de terceros y podría quedar fuera. Por último, titula en su portada igual el Mundo Deportivo, el Inter a por Alba. El club milanés quiere al lateral que tiene contrato hasta el 2024 y con una ficha elevada. Su propuesta incluye jugadores como Nerazzurri, que podría interesar al Barça. Por último, Dembélé pasará otra vez por el quirófano. Hasta aquí los titulares de la prensa deportiva. Gracias. Gracias, Yelfrani Riera. Vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos con las tendencias en las redes sociales. También daremos cuenta de las alternativas que hay para celebrar San Juan. San Valentín ya pasó. Habrá que esperar ya el del próximo año. La pausa y ya regresamos. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Emigrar a otro país es un reto para cualquier persona. Abogada Carolina Pérez, trámites de extranjería, expertos en migraciones, déjanos hacerlo por ti. Requisitos legales, asesoría laboral, trámites ante la DGT. Llevar a cabo estas diligencias pueden resultar muy complicadas y estresantes. Te recomendamos que busques un buen experto. Te atenderemos de forma rápida y con total confidencialidad. Abogada Carolina Pérez, Avenida Pío 12, Escalera 5, primer piso, puerta 1, teléfono 633-845-052.

Hay reconocimiento en España para el maestro Rubén Blades y otros artistas. Medalla de oro al mérito para este gran cantautor. Vamos a repasar a Carlos Angulo, los artistas que reciben esta distinción, que de alguna forma llega un poco retrasada, corresponde principalmente al periodo 2018, si no estoy mal, o 2019. 2018, para estar claros. La medalla del oro al mérito de las bellas artes es un reconocimiento que entrega España para distinguir a las personas y entidades que se hayan destacado de un modo eminente en el campo de la creación artística, prestando diversos servicios señalados o fomentando notoriamente lo que es la enseñanza y el desarrollo de la difusión del arte como patrimonio artístico histórico. Es un galardón que se entrega cuando ya tienes una trayectoria bastante importante y aclamada. Es por ello que junto al maestro Rubén Blades, nada más y nada menos que Penélope Cruz y Gilberto Gil son parte de algunos de los que recibirán junto con el maestro Blades la que sería la medalla de oro al mérito de las Bellas Artes de España del año 2018, que por diversos motivos y diversas razones tuvo que haber sido diferida para el día de hoy. Este 23 de junio del 2021 es cuando el compositor y el intérprete panameño Rubén Blades recibirá, junto con otros artistas, la medalla de oro al mérito, otorgada nada más y nada menos que por el Ministerio de Cultura de España para celebrar su impecable trayectoria profesional. Enhorabuena al maestro Rubén Blades, igualmente a Gilberto Gil. Tengo entendido que la lista es larga de artistas y personalidades que se reconoce. Podemos repasar algunos nombres. Está Penélope Cruz, ganadora del Oscar a Mejor Actriz, junto con dos premios Goya. El brasileño Gilberto Gil, al igual que además de Rubén Blades, tenemos a Norman Foster, presidida por el arquitecto británico Norman Foster, al igual que Roser Bru, pintora y grabadora chilena que nació en Barcelona en 1923. Al igual que Ángel León, español, es un cocinero propietario del restaurante Aponiente en el puerto de Santa María, considerado como uno de los 10 mejores restaurantes del mundo. Entre otros nombres, Luis Pascual, la agrupación de peñas del Carnaval de Cádiz, Eizo Figuero, Félix Ibarrondo y Pepe Habichuela, el guitarrista flamenco, son parte de los que recibirán junto con Rubén Blades y Penélope Cruz el día de hoy la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes. Enhorabuena por este importante reconocimiento a la cultura iberoamericana, al arte, a la creatividad. Ahí tenemos al maestro Gilberto Gil de Brasil, precisamente. Deus entendeu de dar toda magia. O bem pro mal, primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também. Deus deu. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Que Deus deu. primeira missa, primeiro índio abatido também. Deus deu. La música brasileña que nos acompaña a esta hora. Y hay precisamente un plan muy importante para celebrar la noche de San Juan en Valencia. Se lo trae en doble partida, restaurante Jacaré. Estamos hablando de una referencia gastronómica de Brasil, no solamente en Valencia, sino en España. Estamos precisamente en contacto con el chef Manuel, que más allá del buen sabor que le entrega restaurante Jacaré a toda su distinguida clientela, ha querido tener también la diferencia, el detalle de traerles la mejor música de Brasil en directo, aprovechando de que el restaurante dispone de unas instalaciones amplias y la verdad agradable. Música en vivo. Manuel, buenos días, gracias por estar con nosotros y precisamente queremos conocer más detalles acerca del plan de restaurante Jacaré para la noche de San Juan, precisamente. Manuel, te escuchamos. Pero yo no sé si Manuel parece que no nos está escuchando. ¿Será que? Manuel. Bueno, vamos a tratar de recuperar el sonido de restaurante Jacaré. Manuel, el chef Manuel. Bueno, más adelante vamos a estar hablando a propósito, conociendo la historia de A Por Ellos. A Por Ellos, ¿no? Ahí tenemos ya el artista que estará esta noche en el restaurante Jacaré. Hoje você vai ser a minha taça. E você tá aqui em casa. Só não estragar. Mas se quiser de novo é só chamar. Só não exagera pra não enjoar. Só não espana pra não estragar. Pero si tú quieres un sacrificio, yo voy a esta noche. Meu compromisso é só deixar minha boca passear nesse teu corpo massa a noite toda. Não tô falando de amor, tá doida. A gente combina melhor sem roupa. Meu compromisso é só deixar minha boca passear nesse teu corpo massa a noite toda. Não tô falando. Carlos Angulo, mientras conectamos, mientras recuperamos el sonido con restaurante Jacaré, vamos a adelantar nosotros. A ver si tenemos... Pues no, parece que ya tenemos a... ¡Manuel! Le estamos escuchando, Manuel. ¿Manuel? Manuel, no, definitivamente. No hemos podido conectar con... ¿Manuel? No, definitivamente. Se nota que habla, pero que no le escuchamos. Carlos Angulo, adelante entonces con las tendencias en las redes sociales. Entre lo más comentado por los usuarios, tanto de Twitter como de Instagram, a esta hora en España y el mundo nos encontramos con el nombre de Lavapiés. Esto es lo que pasa cuando paseas por Lavapiés, como si fueran los cultivos de caña de azúcar en Cuba. Esto es lo que se estableció por parte de uno de los usuarios titulado Gabriel Rufián, en el que me han dicho que Lavapiés, porque fuera un barrio obrero, no me lo podía resistir. Es parte de la crítica que se realiza en uno de los barrios más icónicos en el que se establece, como Rocío Monasterio, en el programa de anoche, mostró una de las caras del barrio de Lavapiés, por, como si fuera un barrio obrero, mostrando una de las partes de una España que está siendo sumamente criticada por diversos usuarios de Twitter con respecto a la realización de cómo Monasterio silenció a tres obreros que quisieron echarla de Lavapiés por haberse encontrado invadiendo su lugar de trabajo. entre otro de lo más comentado, ya se publicaron las primeras fotos de Hailey Bailey caracterizada como la princesa Ariel en el nuevo rodaje remake de La Sirenita, mientras que el día de ayer, a su vez, Disney anunció que la actriz Rachel Zegler, quien dará vida a la nueva Diana en la nueva versión de Amor sin Fronteras o la icónica West Side Story de Steven Spielberg, la joven actriz protagonizará la nueva versión live action del clásico de Disney Blancanieves y los Siete Enanos. Titulada Blancanieves y los Siete Enanos, la cinta será dirigida por Mark Webb, quien fue conocido por haber dirigido las películas del sorprendente Hombre Araña, esa versión de Spider-Man que fue protagonizada por Andrew Garfield. Ahora él será el encargado de llevar a vida a la primera princesa de Disney, estamos hablando de Blancanieves, que será interpretada nada más y nada menos que por la joven Rachel Zegler, y que promete que con su don vocal será nada más una pequeña parte de lo que podremos disfrutar en pantalla de esta nueva versión de la princesa Blancanieves. Entre otro de las tendencias y lo más comentado, con 8000 menciones está siendo comentada a esta hora el nombre de Drácula. Esto con respecto a las declaraciones de Pablo Casado de que pasa del pacto Frankenstein con UP al pacto Drácula con los separatistas, ya que Pedro Sánchez prefiere convertirse en uno de ellos para mantenerse en el poder aunque esté muerto electoralmente. Entre la respuesta del presidente del gobierno hacia el presidente del PP, se encargó de que cuando se sienta aislado es cuando sale el verdadero Casado, el de los insultos, estableciendo que el presidente del PP no respeta la afirmación de los indultos con respecto a los separatistas catalanes. Entre otra de las tendencias del día nos encontramos con el hashtag 23 de junio, el hashtag Día del Administrador Público, al igual que el hashtag Buenos Días, y el hashtag Día Noche de San Juan. Recordando que el día de hoy, 23 de junio, se celebrará la noche en honor a San Juan Bautista en toda España y en países de tradición católica. Entre otro, el nombre de La Roja está siendo comentado, ya que los usuarios de Twitter están esperando con ansias la que podría ser la última aparición de España en la Eurocopa de no ganarla a Eslovaquia el día de hoy para poder clasificarse finalmente a octavos de final. Luis Enrique confía en que se pueda ganar. Más adelante, a propósito, vamos a estar con toda la información deportiva. Ya nos aproximamos. Gracias, Carlos. Así están las tendencias en las redes sociales. Inmediatamente, Rance Lavata nos trae las noticias del mundo del espectáculo. Es el entretenimiento en el Café Mañanero. Un segmento que le presentamos a nombre de Tropicalísima, el placer de la fruta en la avenida Reino de Valencia, número 73. Si estás de cumpleaños, te obsequiamos una ensalada de frutas. Sí, totalmente gratis. Solamente presenta tu DNI para confirmar que sí, efectivamente, cumples año en el día, ¿no? Oye, no vale que cumplo año y voy a reclamar la ensalada de fruta pasado mañana o en 8 días. No, no, no. Es en el día que estás de cumpleaños, te acercas a Tropicalísima y reclamas tu rica ensalada de fruta. Recuerden que además en Tropicalísima vamos a encontrar gastronomía colombiana y de verdad vamos a pasar un rato bastante agradable. Tropicalísima, el placer de la fruta. Entramos entonces en materia, vamos con el apartado de entretenimiento. Rance Lavata. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Buenos días, amigos del Café Mañanero. ¡Feliz miércoles! Alex Rodríguez fue visto junto a la ex de Ben Affleck, Lindsay Shukus, celebrando su cumpleaños. En el video publicado por Page Six, los exes de Bennifer fueron captados uno al lado del otro. Aunque este encuentro ha llamado la atención por la reciente relación de Jennifer López y Ben Affleck, el representante del ex pelotero dijo al sitio de farándula que son solo amigos, confirmando a la vez que no hay absolutamente nada allí y agregando que han sido amigos durante 15 años. El rapero Chris Brown nuevamente está acusado de golpear a una mujer durante una discusión. El hecho violento está siendo investigado por las autoridades. De acuerdo a TMZ, la presunta víctima dijo a la policía que el cantante le habría golpeado la parte posterior de la cabeza con tanta fuerza que la extensión de su cabello se desprendió. Según el sitio web, la policía fue a la casa del cantante en Los Ángeles, California, durante el pasado fin de semana, donde la víctima dijo que le había agredido fuertemente. Si una canción de Alejandro Sanz llevara nombre de mujer, esto sin dudas se titularía Rachel. El cantante español luce enamorado y lo quiere compartir con sus seguidores. Y la más reciente fotografía fue aquella que compartió en la playa junto a su musa. Llenos de pasión, Alejandro Sanz y Rachel Valdés dieron riendas sueltas al amor, convirtiéndola en su persona favorita, prometiendo amarla con la fuerza del corazón, sacándolo de la soledad y yo, y haciéndole olvidar las que le han dejado el corazón partido. Una nota de farándula con mucho estilo, como aquellos que visitan el Chamo Barbershop en la avenida de María Ross número 2 en Burjasot, Godella, a pocos pasos de la parada de metro, del mismo nombre Burjasot, Godella, línea 1, amarilla. Allí te espera el Chamo Andrés con su equipo de profesionales y eso sí, un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo. Les encuentran también en las redes sociales como arroba el Chamo Barbershop, porque ellos sí que saben de todos los estilos. Si yo voy al Chamo, las chicas van a Mathieu, centro de belleza integral con sus tres sucursales en Benicalap, Valencia y también Torre Fiel, aquí cerca de nuestros estudios, calle Pedro Cabanes número 5. Allí te espera Vicky, para la que mando siempre un besazo enorme. Ella te ofrecerá un servicio completamente personalizado, desde pestañas hasta manicura, pedicura, dermabrasión. También tenemos limpieza facial, masajes, hidratación y sobre todo cuidado del cabello. Ahora que se acerca la temporada de calor y la humedad, crece mucho más. Así que ya saben, la cita es en Salón Centro de Belleza Integral Mathieu, porque ellos sí que saben de estética. La farándula continúa en nuestra cuenta oficial de Instagram, arroba el café con Jorge Rivera. Sean felices, como siempre, bendiciones, pero sobre todo mucho amor. Bueno, vamos a una breve pausa. Ya estará con nosotros Ransel Lavata. Bueno, no. Vamos directamente a contactar con Restaurante Yacaré, a ver si ya está Manuel. Manuel, buenos días. Manuel. Manuel, ahí parece que le estamos escuchando ya a Manuel. Manuel, directamente del Restaurante Yacaré. No, qué va, de esa. Manuel. No, definitivamente. Vamos a la pausa, ya regresamos. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. Papas rellenas, empanadas argentinas, arepas. ¿Qué haces, Mari Carmen? La lista de todo lo que compraré hoy en Central Rico Latin Food. Pues anota para mí salteñas, baleadas hondureñas, pupusas del Salvador. Ah, y también tequeños gigantes, cachapas y las 7 variedades de empanadas venezolanas. ¡Lo quiero todo! Central Rico Latin Food, el rico sabor de las calles latinas en Valencia. 10 países latinos servidos en una sola mesa. Abierto todos los días, domingos y festivos de 8 a 15 horas. Frente al Mercado Central. Síguenos en Instagram, arroba Central Rico. El pollo crujiente. ya puedes disfrutar más cerca de ti de A La Broster 2 en la zona de Patraix. Todo el sabor del pollo a la broster, lechona, combos, su exquisita panadería con el pan de bono recién hecho. Y este verano tendrás ensalada de frutas, cholados y muchas delicias más. A La Broster, los miércoles son de A La Broster Locura. La pieza de pollo a un euro. A La Broster 2 en la zona de Patraix, calle Jacinto La Baila 31 y en su local de siempre, calle Alquería de Giner 14. El pollo más crujiente. Sorpresa Valencia tiene para ti el desayuno sorpresa que tanto te gusta ver en la mesa. Si deseas enamorarle cada día un poco más, no es necesaria una fecha especial. Pequeños gestos marcan una gran diferencia. Juntos haremos que los cumpleaños, aniversario, decoración o regalo sean increíbles. Si el ánimo de alguien deseas levantar, un desayuno sorpresa deberías llevar. El ingrediente secreto es el amor. Somos Sorpresa Valencia en Instagram. WhatsApp 661 1-769-965. Seguimos haciendo lo imposible, totalmente posible. Portátiles y PCs, formateamos tu ordenador, eliminamos todos los virus. Si tu equipo va lento, te lo dejamos como un Fórmula 1. Además, desarme, limpieza y cambio de componentes a precios imposibles de igualar. Calle San Vicente Mártir 244, bajo derecha. Teléfono 638-620-093. Portátiles y PCs. Este 19 de junio regresa a la discoteca más grande, con la rumba más elegante. Vuelve Mayimbe Discoteca. Mayimbe Discoteca, 19 de junio, lo que tu cuerpo necesita. Mayimbe Discoteca, prepárate. San Vicente Martí 200, info y reservas 633-222-198. Mayimbe Discoteca. Mega paseo en catamarán, al estilo de las grandes urbes. DJs, animación y artistas en vivo. Precio 35 euros adultos, 19 euros niños entre 4 y 12 años. Incluye comida y una consumición. Artista invitada desde Colombia, la internacional Paula Santana y su violín mágico. 3 horas en alta mar, con parada para baño. Domingo 27 de junio de 14 a 17 horas. Reserva ya tu plaza. Cupo limitado. Info 698-202-048. Salida, Tinglado 2, bajo la Torre del Reloj, Muelle de Boramar. Organiza DJ Luigi Vázquez Producciones. Patrocina Latinos FM, Latinos Televisión y Pancacho Panadería Bar. Continuamos en el Café Mañanero, a ver, tratando de localizar por aquí a Manuel, a ver si lo tenemos por ahí. Queremos que nos cuente detalles de ese espectáculo de esta noche con motivo de la noche de San Juan, pero en el restaurante Yacaré. Manuel. A ver si por fin te escuchamos, Manuel. Hombre, ahí lo tenemos por fin. Manuel nos está hablando directamente desde restaurante Yacaré. Bueno, no sé si está exactamente en restaurante Yacaré. Eso es lo de menos. Lo que sí está claro es que vamos a hablar a continuación del show de esta noche. Trae lo mejor de la música de Brasil. Ahí está sonando ya. Celeandro, un cantautor brasileño, actuando esta noche en restaurante Yacaré. Manuel, buenos días, gracias por estar con nosotros y queremos conocer más detalles acerca de esta propuesta de restaurante Yacaré. Buenos días, Jorge, buenos días a los oyentes de Latinos FM. Presentamos hoy noche un cantante de Brasil, Celeandro, como tú lo has dicho. Es una música. Recording in progress. Manuel, de Restaurante Yacaré, hablándonos acerca de la actuación de Celeandro. Se trata de una actuación especial con motivo de la noche de San Valentín, pero es un evento que además se va a. San Juan. Esta noche en Restaurante Yacaré. A ver si recuperamos el sonido con Manuel. Manuel, el chef de Restaurante Yacaré. Te escuchamos perfectamente, Manuel, así que adelante con detalles de este show en precisamente el comedor principal de Restaurante Yacaré. Sí, empezaremos esta noche a partir de las 8:30 de la noche, arranca el show, hasta los límites permitidos que tenemos, que es 1:30. Muy importante, como ya siempre solemos decir, importante las mascarillas, los controles y medidas de bioseguridad que siempre llevamos en restaurante Yacaré, con sus respectivas medidas en sillas y todo eso, mesas. Es muy importante que nosotros nos llevamos en serio estas medidas. Después, restaurante Yacaré pues ofrece lo que es el plato estrella con el que arrancamos siempre con estos espectáculos, como es el rodicio al carbón, únicos aquí en Valencia, que son 8 variedades de carne acompañados de arroz, frijoles, ensalada, farofa, vinagreta, ají y patatas fritas. Más una bebida. Este menú lo estamos teniendo, que es una caipiriña, lo estamos teniendo por 20 euros. Y el resto de la noche estamos invitándoles a que consuman las caipiriñas por tan solo 6 euros, de cualquier tipo de sabor que tenemos. Tenemos una variedad infinita de sabores para las caipiriñas en Restaurante Yacaré esta noche. Muy bien, espectacular la oferta. Para contactar con Restaurante Yacaré o para hacernos precisamente con una mesa esta noche, ¿qué tenemos que hacer, Manuel? Sí, llamarnos al teléfono fijo al 9600-64999 o al WhatsApp, el teléfono móvil al 6658-63657. Estamos ubicados en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, Valencia, zona de Aragón. Tenemos el metro también que tenemos en Aragón. Y estamos para más orientaciones frente a los cines Babel. Muy bien, para excelente. Se puedan ubicar. Con Celeandro, Restaurante Yacaré se celebra la noche de San Juan. Un plan espectacular. Los sabores de Brasil, Ecuador, en un solo lugar, en un restaurante amplio, capacidad para 140 personas, con todo el distanciamiento garantizado y las medidas higiénicas en estos tiempos complicados, pero bueno, poco a poco vamos saliendo de esta situación. Además, dispone también de un comedor privado. Y como no, ahí está la terraza con caipiriña y bueno, con todo el sabor de Brasil y Ecuador. Qué bien, Restaurante Yacaré, una verdadera referencia de la gastronomía latinoamericana, no solamente en Valencia, sino en España. Manuel, nos vemos esta noche entonces en... Sí. Nos vemos esta noche porque están cordialmente invitados todos los que quieran asistir a nuestro espectáculo con música y cena en vivo. Ok, Restaurante Yacaré, no lo olviden, calle Vicente Sancho Tello, número 7, zona Estadio Mestalla, aquí en Valencia. Ya viene la información deportiva en el Café Mañanero. Antillana Express. Nos especializamos en el envío de cajas, mudanzas, vehículos, contenedores, mercancía comercial, financiación y gestión de aduanas desde toda España a República Dominicana. Aseguramos la entrega de tu envío a tiempo con una supervisión privada y un trato familiar que te garantiza que somos tu mejor elección. Antillana Express. Restaurante Patacón Tostao. Ahora con servicio a domicilio y de recogida. 963-225-277. Variedad de patacones, platos colombianos, platos combinados, comidas rápidas, pan de bonos, empanadas y jugos naturales. Visita nuestra carta en patacontostao.es y haz tu pedido. 963-225-277. Calle Albacete 21, Valencia. Los pan de bonos, empanadas y arepas con todo, entre otras delicias, no te pueden faltar. Por eso Don Arepo ofrece a domicilio toda su gastronomía. Además, recogida en el local, panadería, menú diario. Pide lo que quieras. De 9 de la mañana a 9 de la noche. 960-177-925. WhatsApp 632-335-737. Calle Escultor Vicente Rodilla, número 5, Metro Patraix. Recuerda, comer bien es salud. Don Arepo. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. La selección española. En breve estaremos hablando con el autor de esta importante canción. ¿Quién dijo miedo? España límite. Eso sí, ese es el fútbol, esa es la emoción. Pero antes viene Carlos Angulo por aquí con el personaje del día. A ver, Carlos, ¿de quién se trata? El nombre del personaje del día, nos encontramos con el portero de la selección alemana, Manuel Neuer. La polémica continúa después de que Neuer, el capitán de la selección germana, portase un brazalete arcoíris en el duelo ante Portugal por la segunda fecha del Grupo F. Finalmente, la UEFA decidió no se iba a sancionar al capitán de la selección alemana, pero sí ha frenado un nuevo proyecto en el que la ciudad de Múnich buscaba condenar la política del primer ministro húngaro Viktor Orbán, que fue lo que sucedió. En Múnich se establecía que se quería iluminar el Allianz Arena, el estadio del Bayern de Múnich, donde se jugará la última fecha del Grupo F entre Alemania y Hungría, con los colores de la bandera del arco iris. Lo que ocurre dentro del campo de juego es lo único que incumbe a la FIFA, a la UEFA. El organismo ha pedido que se prohibiera iluminar con la bandera arco iris debido a que, según los estatutos de la UEFA, esta es una organización apolítica y que mantiene una religión neutra, dado que el contexto político de esta petición es un mensaje en contra del Parlamento Nacional Húngaro, debe rechazarse. El órgano rector del fútbol en Europa estableció que comprendió que la intención de Manuel Neuer era la de mandar un mensaje en positivo con una acción social, pero que sin embargo el querer promover la diversidad y la inclusión a través del estadio se convertiría como en una guerra política, a lo cual quieren desligar a la Eurocopa de este mismo hecho, luego de que esta semana se aprobara una nueva ley en Hungría en la que se estableciera se prohíbe todo tipo de contenido en televisión que haga alusión a la homosexualidad. Una polémica ley que ha sido ya denegada por más de 14 países a nivel mundial y que es una ley discriminatoria hacia la comunidad LGBT en el mes del orgullo. Está claro que es una de las polémicas del día. Por otra parte, se le había solicitado y desde la alcaldía de Múnich a la FIFA, a la UEFA, perdón, a la UEFA, que es finalmente quien organiza la Eurocopa, que el Allianz Arena, considerado el mejor estadio del mundo, se vistiera con los colores de el orgullo LGTBI, el orgullo gay. La respuesta por parte del ente rector del fútbol es no. Y bueno, recordemos que en el fútbol, dentro de un campo de fútbol, no se permite ninguna expresión, ni siquiera de afecto. No podemos olvidar aquel viejo gesto que se produjo en la final del Mundial de Sudáfrica cuando Precisamente se marcó un gol. Andrés Iniesta le dedicaba un gol a quien fue su amigo, compañero de fútbol, ya fallecido. Sencillamente se levantó la camiseta y tenía debajo pues el nombre de Dani Arque, a quien le dedicaba el gol, y fue motivo para sacarle la tarjeta amarilla. Ningún tipo de gestos se permite. Yo creo que esto sirve de referencia al por qué la FIFA se niega a que un estadio de fútbol pues se haga un gesto hacia una determinada comunidad, y más cuando está de por medio pues una polémica de un país que ha sacado una norma, parte de la polémica que algunos consideran discriminatoria. Parte de la ley, sin duda discriminatoria, la ley en contra de la comunidad LGBT, justamente en el mes del orgullo, establece que ningún tipo de contenido que haga alusión a la homosexualidad puede ser transmitido en Hungría. Esto es una ley sumamente volátil, que no está muy concisa, y parte de la recriminación por parte del gobierno de Alemania, que fueron los que plantearon la idea, era que si el partido permanecía con los colores del arco iris, el estadio, pues no iba a poder ser transmitido en Hungría, ya que Hungría prohíbe todo tipo de alusión a la homosexualidad. No. Es evidente que estamos entrando ahí en un terreno político, y ese es un terreno que esquiva la FIFA. Repito, no se permite ni siquiera un gesto de afecto a un hijo. Mira, algunos jugadores a veces han sacado la imagen de su hijo cuando ha nacido, o en fin, cualquier expresión de afecto, y el árbitro le saca la tarjeta amarilla porque no está permitido, ¿no? Sin duda alguna va a ser uno de los gestos más polémicos, ya que la FIFA, al querer permanecer en paz con los húngaros, lo que está haciendo es ganarse cada vez más el odio de la comunidad y el rechazo de la sociedad, que los está estableciendo como homofóbicos. El asunto es polémico porque recordemos que estamos pisando un terreno político y social. Político y social, pero ahí el fútbol ha tenido que mantenerse al margen para poder garantizar justamente el espectáculo. Porque si tú le rindes tributo hoy a una comunidad, mañana se lo tendrás que rendir también a la judía, y luego a la palestina, y luego al otro, y luego a Venezuela, y luego, en fin, así tendremos que ir por el mundo, ¿no? Y no habrá espacio para tantos, ¿no? Si todos nos aceptamos por iguales, no debe por qué, entre otras cosas, reclamar un espacio, ¿no? Todos ya somos iguales. Vamos a dejarlo así, a ver si por lo menos hay paz en el mundo. Bien, entramos en materia, vamos con la información deportiva. Ahí tenemos la canción A Por Ellos. He querido traer esta conversación con Sergio Aguado, que nos comentaba cómo nació esta canción hoy, que necesitamos precisamente animar a la selección española de fútbol. Hoy tengo el placer de tener en nuestro programa Tomarme un Café con Alfonso Aguado. Es compositor y escritor, autor de la famosa canción de la selección española A Por Ellos. Podemos decir que esta fue la banda sonora de esta época dorada del fútbol español, hablando evidentemente de la selección. Alfonso, es un placer tenerte aquí en nuestro programa El Café Mañanero. Hola, el placer es mío. Bien, ¿cómo nació la canción A Por Ellos? Bueno, lo de A Por Ellos tiene una historia muy curiosa, porque yo la grabé aquí en Valencia, entonces me llevé el CD a Madrid, a la Real Federación Española de Fútbol, para ver si les gustaba la canción y la grababa la selección. Entonces entré en la federación, que está ahí en Las Rozas, me recibió la secretaria, entonces le dije lo que quería. Y entonces ella me contestó que se iban al día siguiente a Alemania, que estaba muy bien que hubiera venido desde Valencia, pero que lo dejara allí, que ya se lo daría al director de marketing, porque no había tiempo al ser al día siguiente. Iban al día siguiente hacia Alemania, y que entonces que no había tiempo para... Tenía toda la agenda ocupada el director de marketing y era imposible recibirme. Pero dio la casualidad de que en ese momento salió la persona con la que estaba reunida, y la siguiente visita no había llegado aún. Entonces entró la chica, le explicó un poco de qué iba el rollo, le dio el CD, Y entonces salió y me dijo, oye, me ha dicho que tienes 2 minutos para hablar con él. Y entonces nada, entré dentro y entonces me explicó la historia. Me dice, mira, yo no te iba a recibir porque no tienes visita, yo tengo todo el día petado. Y dice, pero resulta que es que yo conocí a mi mujer con tus canciones, las bailábamos juntos y entonces sé seguro que cuando llegue a mi casa pues se va a poner muy contenta y le explico, oye, ¿sabes? ¿A qué no sabes con quién he estado? Porque nosotros, o sea, eran las canciones que bailábamos, las que nos gustaban, las tarareábamos en el coche y me ha hecho, cuando me han dicho que estabas aquí, digo, no me digas. Y entonces me ha hecho, dice, ya que has venido desde Valencia, además, por lo menos la escucho. Total, que escuchó la canción y entonces le gustó la canción. Bueno, lo dejamos hasta aquí, lo dejamos hasta aquí. Quizás mañana terminamos a contar la historia porque el tiempo se nos ha venido encima. Lo cierto es que la historia de esta canción es, nace aquí en Valencia, nos remita aquí a Valencia. Y vamos a ver si hoy también sirve para darle un poco de ánimo a esta selección española que lo necesita. Juega hoy la selección española y se juega el pase a la siguiente ronda. Y ayer comparecía Luis Enrique en rueda de prensa y esto era lo que decía a propósito. Pero viendo cómo estoy aquí, pues además a mí me va el movimiento, me va la marcha, me va el ritmo y ahora es evidente que hay un ritmo muy interesante por lo que la competición nos está dando y estaría encantado de seguir, pero tengo contrato hasta después del Mundial, no tengo ninguna intención de no cumplirlo. Nos bueno, jugamos. Escuchamos Luis Enrique. No le preocupa demasiado. Está confiado en que la selección española no le preocupa demasiado de pronto las amenazas que hay por ahí, que si no pasa la siguiente fase tendría que dejar a la selección española. De todo eso está hablando. Bueno, se centra en que la selección española tiene con qué pasar a la siguiente fase y en eso yo también estoy de acuerdo. Y creo que todos. Lo que pasa es que a veces también estos partidos que parecían fáciles a grosso modo, pues se complica. Esperemos que la selección española logre un resultado positivo, si no puede ser la victoria, por lo menos un empate, y que estemos en la siguiente ronda. Luis Enrique, vamos a recordar, Carlos Angulo, por favor, el partido de esta noche, la hora de los partidos, porque tenemos doble jornada. Hoy es la doble jornada de la última fase de la fase de grupos de la Eurocopa. Ya a partir de la próxima semana tendremos los octavos de final del torneo. El día de hoy se celebrarán a las 6 de la tarde, a las 18 horas, en la península ibérica, el partido Suecia versus Polonia, en el que se jugará que Polonia no empate o gane para que la selección española pueda pasar, que se enfrentará a la misma hora de forma simultánea contra Eslovaquia, cerrando así con el grupo E. Y el grupo F tiene la cita a las 9 de la noche, a las 21 horas, Alemania versus Hungría y finalmente la Portugal de Cristiano Ronaldo versus Francia, jugándose el último pase a los octavos. Y en lo que tiene que ver con América Latina, bueno, ahí se está jugando la Copa América de Fútbol y tendremos también doble encuentro esta noche. Sí, juega por un lado. Bueno, Adolfo Jiménez del Río precisamente nos tiene todos los detalles de la jornada en Copa América. Y bueno, Jorge, continúa hoy la fase de grupos de la Copa América en su jornada 4 de 5. Y es que a las 11 de la noche, Ecuador se enfrenta a Perú. Dos equipos que están prácticamente en la cuerda floja. Es cierto que el partido a las 2 de la madrugada entre Brasil y Colombia puede darle opciones al equipo que gane entre Ecuador y Perú. Y es que el partido entre Brasil y Colombia prácticamente está decantado para la selección brasileña, a menos de que Neymar no juegue o quizá otro de sus baluartes no lo hagan de la forma que han venido haciéndolo y que quizá le den la opción a Colombia de que pueda sacar o un empate o una victoria. Una victoria que quizá vemos muy lejana, porque la estructura que ha mostrado Reinaldo Rueda en su juego no es la adecuada para enfrentar a un equipo tan bien estructurado como lo es el Brasil. Bueno, va precisamente Brasil con una nómina alterna, pero todos los que pone Brasil en sobre el campo son muy, muy buenos, de verdad. Vamos a escuchar precisamente a... No, teníamos ahí, parece que tenemos a Reinaldo Rueda. Sí, rueda de prensa también, el profesor Gustavo Alfaro, que bueno, gran partido entre las selecciones de Ecuador y Perú por eliminatorias se enfrentaron recientemente y ganó Perú en condición de visitante. Hoy se repite este duelo, una jornada decisiva, repito, para la siguiente fase. Vamos a escuchar a Pelvis Estupiñán, que recordemos juega aquí en el Villarreal y que hace parte, Pelvis Estupiñán, juega en el Villarreal y es pieza clave de esta selección ecuatoriana que está buscando enderezar el camino. Viene de empatar ante la selección de Venezuela 2-2. Durísimo encuentro. Que porque es un rival al cual nos sumó allí en nuestra casa y queremos pues ahora nosotros jugar un partido muy concentrado para poder sumar y poder seguir ahí en el objetivo que queremos. Pelvis Estupiñán, repito, con la selección de Ecuador. El profesor Gustavo Alfaro que enfrenta a Gareca y toda su corte Inca. Tremendo partido, 11 de la noche. Y luego ese Brasil-Colombia. Vamos inmediatamente con los Juegos Olímpicos. Información de los Juegos Olímpicos y también el apartado de leyendas. A quien tenemos hoy, Yelfrani Riera. Tenemos a dos grandes de las Olimpiadas y es Jesse Owen y Bob Biermann, que son dos atletas grandes. Uno forma parte de la historia mundial más que del atletismo en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, desafió al régimen nazi, consiguiendo 4 medallas de oro en 100 metros, 200 metros, saltos de longitud y 400 por 100 metros, mirando al mismísimo Hitler a la cara. Gissing nació el 12 de septiembre de 1913 en Alabama, Estados Unidos. Su pobreza simboliza el sueño americano en toda su extensión. Criado junto a 11 hermanos en una familia humilde, Gissing se ganó la vida en los campos de algodón desde pequeño, vendiendo periódico y como ascensorista, hijo de un granjero y nieto de esclavos. No parecía que el chico fuera a pasar a la historia, sin embargo, su reto ante el mismísimo Führer le hace merecedor de uno de los capítulos más bonitos de la humanidad, ese que dice que todos somos iguales, independientemente de nuestra raza y religión. Gissi muere el 13 de marzo de 1913 en Arizona, Estados Unidos. También, Jorge, te tengo información de la selección cubana, ya que no clasificó en la selección de béisbol en los Juegos Olímpicos. No clasificó Cuba, primera vez en historia que no estará en la modalidad de béisbol. Ha perdido ante Canadá 6-5. La delegación cubana asistirá a los Juegos Olímpicos con 74 deportistas, con lo que mantiene su aspiración de quedar entre las primeras 20 naciones del medallero. Este año Cuba cuenta con la tercera presentación más pequeña en la cita olímpica desde 1959. Cuba aspira estar presente en el medallero en las disciplinas como taekwondo con Rafael Alba y por supuesto en el boxeo con Julio César La Cruz en 95 kilogramos y Lázaro Álvarez en 57 kilogramos. Pero uno es que sí tiene una buena selección es la delegación de Brasil, Jorge, que cuenta con 259 deportistas y el Comité Olímpico de Brasil prevé enviar 300 deportistas y es que aún tienen posibilidades para variar estas modalidades. Según fuente del Comité Olímpico de Brasil, la selección cuenta con 30 deportistas situados entre los 3 mejores de la clasificación de sus respectivas modalidades y con un 25 que están entre la cuarta y la décima posición. Los dirigentes del Comité Olímpico de Brasil se niegan a divulgar el número de medallas que esperan en Tokio, pero aclaran que el objetivo es alcanzar un objetivo similar al de Río de Janeiro cuando conquistó 19 presas y ocupó el 12º lugar en el medallero. Así que Brasil está muy seguro en estas Olimpiadas de Tokio 2021. No se atreven a decir cuántas preseas van a alcanzar, tanto doradas o como de plata o como de bronce. Lo que sí está claro es que una delegación bastante numerosa. Y ahí se juega un rol muy importante en los equipos de fútbol masculino y femenino, que ahí, bueno, se están yendo hasta 50. La delegación. Una cosa son los deportistas y otra cosa la delegación. Recordemos que cuando hablamos de la delegación, hablamos también de los entrenadores, masajistas. Entonces, una delegación bastante numerosa. Cuba, entonces, tiene 74 deportistas clasificados, ¿no? Estaríamos hablando de una delegación que está sobre los ciento y pico, más o menos. Y siguiendo, México también debe llegar una 134 delegación. 134 específicamente, 134, lleva a Cuba, sí. ¿No? Sí. Bueno, perfecto. Y luego pues vamos a encontrar a Argentina, Colombia, que llevan también una buena delegación. Colombia lleva 74 deportistas, incluso 74 o 54. 54, tiene clasificado. 54 y con la delegación llegan a 84, tengo entendido, y también es una delegaciones que en este año lleva menos que en el 2016. Por la sencilla razón de que no clasificó en equipos, por ejemplo, de fútbol. Colombia había clasificado en fútbol, y claro, el fútbol aumenta el número de participantes. También había entendido que tengo entendido que Colombia clasificó en rugby y este año pues no clasificó, y esa es otra delegación numerosa. Hacen volumen, ya, pero no quiere decir que se traduzca en medallas. Bueno, ya a partir de la próxima semana, Jelfred, vamos a estar analizando qué deportistas son los favoritos para alzarse con medalla en la cita de Japón. Y por supuesto, no vamos a perder de vista la selección española, la delegación española, mejor dicho, que es también muy numerosa. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Recuerden, el Café Mañanero y en particular Latino Deportes a nombre de Brasas y Calderos, un restaurante en la avenida La Fabuir, número 7, un restaurante donde vamos a encontrar gastronomía mediterránea, empezando por los arroces, también carnes a la brasa. Es un sitio donde podemos hacer celebraciones de boda, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, también quinceañeros. El Café Mañanero a nombre de Patacón Tostado, también en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. ¡Que nos vamos! ¡Feliz noche de San Valentín! Ya saben, yo porque estoy con San Valentín. Yo creo que estás enamorado, Jorge, ¿será? La verdad. Sí, estoy enamorado de este Café Mañanero, definitivamente. ¡Que nos vamos! Adolfo Jiménez del Río, Rancel Lavata, Yelfran Riera, Carlo Angulo y este servidor, Jorge Rivera, estamos completamente agradecidos de su atención. Sigan disfrutando la programación de Latinos FM. Latinos FM, y a continuación tenemos precisamente ya Rubí con M de Mujer. Rubí con M de Mujer. Bueno, pues sigue la programación de Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para tu dance, para que tú bailes ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. ¿Eres un manitas? ¿Sabes de mecánica? ¿O eres un profesional independiente? Generador Valencia te ofrece el alquiler de elevador de coches. Herramientas para hacer tú mismo, desde mantenimiento básico de tu auto, como para operaciones más complejas, cajas de cambio y embragues. Horario de 9 a 18 horas. Alquiler por horas y precio especial día completo. Información al 661-729-520. Generador Valencia, 661-729-520. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Miga te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal, 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-118014 y el móvil 689-95-2574. Masa y Miga, el sabroso pan ecuatoriano. José Luis Dávila, la nueva voz del despecho y su éxito. Soy para ti. Que estemos juntos es lo que quiero yo. Todo un éxito. Sigue a José Luis Dávila en Spotify, Instagram y YouTube. Ay, ay, ay, José Luis Dávila. María Auxiliadora Sánchez, asesora y gestora experta en extranjería. Años de experiencia en arraigos, renovaciones, reagrupaciones familiares, residencia de menores, permisos comunitarios, permisos cuenta propia, nacionalidades, cancelación de antecedentes penales y policiales. Además, gestoría y constitución de empresas. Teléfono 615-588-747 y al 960-213805. Este viernes 9 de julio llega desde Cali, Colombia, la Fiesta Blanca con Lady González, la campanera mayor de la Feria de Cali. En cabina, DJ Liscano y DJs invitados. Muy pronto, en Caché, otro evento, By Planet Festival Group y Culture Club. Info 657-018509. Somos Locutorio Caracas, agentes de dinero y envío de paquetería aérea y marítima a Venezuela. Realizamos trámites curriculares, citas previas y más. WhatsApp 654-025-755. Te recordamos que tenemos la mejor tasa de cambio de todos los países de Latinoamérica. Ofrecemos una variedad de productos latinos y damos la confianza a nuestros clientes. Nuestro Instagram, @locutoriocaracas. Visítanos, calle Literato Sorín 7, Mislata. En Latinos Televisión, seguimos a tu lado. Disfruta de nuestra programación a través del canal 35. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Solo son tres pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 35. ¡Y listo! Ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su frecuencia canal 35. En el 2021, más y mejor programación. Especialmente para ti. La casa de Diego II está de vuelta en su nueva dirección, Avenida Giorgetta 48, con todo el sabor y sazón que ya conoces. Deliciosos encebollados, parrilladas, arroz con camarón, caldo de bolas y mucho más. Desayuna los exquisitos bolones de verde, menú diario, primero, segundo, postre y bebida por tan solo 7 euros. La casa de Diego II, Avenida Giorgetta 48. Reservas al 961-914-828. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. El animal. Mami, si está fría, estoy en la mía para calentarte. Cabrón, que no piquete. Tú tienes par de pesos, pero te falta actitud de millonario. Cuando yo llego, todo el mundo vocea, llegó el sicario. En la calle conmigo nadie desafina. Los que me tiran son latinos con la ropa china. Ahora me dio pa' las mujeres. Nicky ya me trajo de Colombia, dos mami con los poderes. Hola, parcero, ¿cómo tú estás? Yo estoy esperando que me dé el de atrás. Tú tienes que activarte, ponte las pilas. Las mujeres me reciben con mamila. Tú tienes que activarte, ponte las pilas. Las mujeres me reciben con mamila. Mami, si está fría, estoy en la mía para calentarte. Pero todavía no le llegan porque tiene un piquete, cabrón. Tiene un pique, tiene un pique, tiene un pique, tiene un pique, tiene un pique, tiene un piquete, cabrón. Tiene un pique, tiene un pique, tiene un pique, tiene un pique, tiene un pique, tiene un pique. Cabrón. Ven pa' acá, ven pa' casa. Que ese burrito seco le pongo la grasa. Hace milla en el R y no me vio ni pasa. Al carajo lo huele, yo no voy a parar. Bien guillado de gantel, un flow de maleante. Si no se puede ir a la disco donde quieres el estante. La mujer es suelta, no taller alerta. Ando como Héctor encima a los 70 mil. Y ese sol en el anillo. Tiene casa en la muñeca y en la mía hay un castillo. Era un rookie siendo rico, hace rato yo era mío. Tiene casa con piscina y en la mía tengo un río. Mami, si está fría.